Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, jueves 7 de agosto. Nacional. Mueven piezas. Sojo al Inegi y Ruiz Mateos a Economía. En 2009 México tendrá una etapa de recuperación económica una vez que pase esta coyuntura financiera internacional y logrará estabilidad, pronosticó el presidente Felipe Calderón, quien reconoció que, ante estas dificultades, el gobierno ha sorteado las circunstancias al límite de sus capacidades. El presidente Calderón anunció la salida de Eduardo Sojo de la Secretaría de Economía, quien fue propuesto por el mismo Ejecutivo Federal como titular del Consejo del Inegi, cargo que deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En su lugar designó a Gerardo Ruiz Mateos, quien estaba al frente de la Oficina de la Presidencia de la República. Patricia Flores Elizondo, sobrina del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, será la nueva encargada de coordinar los gabinetes del gobierno federal. Reforma. Calderón deshace staff por gabinete. Ante la necesidad de cubrir deficiencias y apuntalar áreas estratégicas de su administración, el presidente Felipe Calderón echó mano de sus más cercanos colaboradores para colocarlos en áreas claves vinculadas a la negociación política, al desarrollo social y ahora al económico. Con la designación de Gerardo Ruiz Mateos en la Secretaría de Economía ocupada hasta ayer por el foxista Eduardo Sojo, el presidente Calderón se desprende de uno más de los integrantes de su grupo compacto para sumarlo al gabinete legal. Antes, el mandatario había recurrido a Juan Camilo Mourinho y Ernesto Cordero para reforzar dos secretarías estratégicas de su administración, Gobernación y Desarrollo Social, respectivamente. Con este movimiento, Calderón realiza el cuarto ajuste en su gabinete, en poco más de año y medio de gobierno. De esta forma se reduce el número de personajes que colaboraban con Calderón en Los Pinos. Del grupo compacto solo quedan César Nava, secretario particular, Maximiliano Cortázar, coordinador de comunicación social, Alejandra Sota, coordinadora de estrategia y mensaje gubernamental, y Aitza Aguilar, secretaria particular adjunta. El Universal. La reforma a Pemex, en el próximo periodo de sesiones, dicen líderes de AN, PRI y PRD. Los dirigentes de PAN, PRI y PRD, Germán Martínez, Beatriz Paredes y Guadalupe Acosta Naranjo, respectivamente, se reunieron anoche por segunda ocasión y acordaron que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza en septiembre, se aprobará la reforma a Petróleos Mexicanos, Pemex. Acción Nacional está plenamente satisfecho de la reunión y del compromiso en torno a la reforma energética, comentó Martínez Cázares. Igualmente, el periodista Acosta Naranjo sostuvo que el acuerdo fundamental es que los partidos políticos y sus grupos parlamentarios en ambas cámaras reiteraron el compromiso de reformar a Pemex para fortalecerlo. La dirigente priista, Beatriz Paredes, recalcó que esta mesa tripartita continuará, ya que no solo van a tomar acuerdos en torno a la reforma de la paraestatal, sino también sobre seguridad pública y otros asuntos relevantes. La jornada. El Senado, listo para el dictamen. Las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado se instalaron en sesión permanente para dictaminar las iniciativas energéticas del Ejecutivo y el PRI, así como las que presenten PRD y Verde Ecologista. Al concluir formalmente ayer la etapa de debates, el senador Francisco Labastida indicó que la sesión permanente es para dictaminar las iniciativas que hay y las que se presenten sobre ese tema. El presidente de la Comisión de Energía aclaró que no hay una fecha para que concluya la dictaminación de las propuestas energéticas, ya que varias fracciones políticas aún no presentan sus iniciativas. El legislador priista ordenó a los secretarios técnicos de las dos comisiones empezar a elaborar un predictamen con las iniciativas del PRI y el Ejecutivo Federal. Milenio. Exhorta PRI al gobierno federal a que absorba deuda de Pemex. Los senadores del PRI exhortaron al gobierno federal que asuma la deuda de Pidiregas de Pemex y el pasivo que tiene con los trabajadores, pues ha sobreendeudado a la paraestatal y tiene la obligación de resolver esa situación. El legislador Carlos Lozano de la Torre del Partido Revolucionario Institucional, PRI, indicó que Petróleos Mexicanos, Pemex, debe tener la facultad de decidir el calendario de la asignación de su presupuesto, sin que este sea impuesto por la Secretaría de Hacienda. Al hablar en el foro La Estructura Económica, Financiera y Presupuestaria de la Industria Petrolera, demandó que la nueva ley orgánica de la paraestatal incluya un programa de modernización del sector energético. El Financiero. Camacho invita a panistas a la consulta. El coordinador de la consulta sobre la reforma energética, Manuel Camacho Solís, invitó a los militantes y simpatizantes del PAN a participar en ese ejercicio democrático. Dijo que si con ellos se inclina la balanza para el sí, presentarán los resultados ante el Congreso de la Unión. Que participen los que estén por el no y los que estén por el sí. Lo que queremos es que participen todos los que tengan una opinión sobre el futuro del país y el destino del petróleo, que den su opinión, invitó Camacho Solís. La Jornada. Apistas y disidentes del magisterio se suman a la consulta en Oaxaca. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aceptaron la invitación a participar en la consulta sobre la reforma energética a celebrarse en Oaxaca el próximo 10 de agosto. Los opositores al régimen de Ulises Ruiz adelantaron que podrían participar como vigilantes del ejercicio en las comunidades indígenas para evitar la intromisión de manos ajenas, además de realizar labores de promoción y propaganda contra la privatización del petróleo. Aceptamos participar al margen de partidos, de ideología, porque consideramos urgente sumarnos a la defensa del petróleo y de nuestra soberanía ante el riesgo de que haya un albazo legislativo, explicó Bernabé Pérez Jiménez, consejero apista y actual secretario de conflictos del magisterio. Milenio. Estudian panistas el modelo chileno. Un grupo de 21 diputados del PAN viajaron a Chile para aprender la experiencia de la transición que inició en 1989, al terminar la dictadura de Augusto Pinochet, y que permitió impulsar diversas reformas. La concertación entre los partidos chilenos Democracia Cristiana y Partido Radical logró consolidar reformas en el sector energético con las que privatizaron empresas estatales como Chilectra, que antes de la dictadura militar era pública y ahora es controlada por privados. Escogí el curso para conocer la experiencia chilena en un tema. Entender cómo este país ha logrado tener concertación de partidos políticos tan diferentes que van desde Democracia Cristiana hasta la izquierda, saber cómo han perdurado, señaló Martín Ramírez Pech, diputado por Yucatán. Reforma. Reclama el PT actitud del PRD. El Partido del Trabajo reclamó la autoría de la iniciativa de reforma energética para todo el Frente Amplio Progresista, no solo del Partido de la Revolución Democrática, y la cual se elabora con el respaldo y conocimiento de 63 especialistas invitados por el FAP a los foros sobre la materia efectuados recientemente en la Cámara de Senadores. Hay esa tendencia siempre a excluir, de que el PRD es el que va a presentarla. No, es el conjunto de partidos que invitamos a los 63 especialistas, afirmó en conferencia de prensa el legislador Joaquín Vela, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. El legislador petista precisó que a cada foro asistieron dos invitados del PRD y uno de Convergencia y PT. Milenio. Planean un gran polo de izquierdas. José Narro, ex legislador y líder de la disidencia en el PT, llamó a rescatar el movimiento López Obradorista que se dio en 2006, por lo que propuso crear un solo polo de las fuerzas democráticas de izquierda. En ese sentido, convocó a realizar una Asamblea Nacional de las Izquierdas y las Fuerzas Democráticas para el 30 del presente mes, para constituir un polo que frene el avance hacia la constitución de un sistema bipartidista de derechas, con el PRI y el PAN. En el próximo proceso electoral de 2009, Narro aclaró que el polo no impulsará una nueva candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que esa nominación no es tema por el momento. El petista destacó que esa será la forma de superar la crisis de los partidos que formamos parte del Frente Amplio Progresista, porque será un salto cualitativo para evitar actitudes patrimonialistas, autoritarias, excluyentes y antidemocráticas. Milenio. Turnan caso de Ortega al Consejo del IFE. El presidente de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Yucatán, Fernando Balmes, dio a conocer hoy que la queja que el Partido Acción Nacional interpuso en contra de la gobernadora Ivone Ortega fue turnada a las oficinas centrales de ese organismo, en la Ciudad de México. No hay más que decir al respecto, no podemos hacer conjuras, esperamos que la Junta General, del IFE, lo resuelva en el tiempo que considere prudente, nosotros ya cumplimos con atender y enviar la queja a la instancia superior correspondiente, puntualizó el funcionario. Reforma. Requisitos para registro de ACN, inconstitucionales. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inconstitucional el instructivo expedido por el Consejo General del IFE en 2008 con los lineamientos a seguir por las asociaciones que pretendan obtener su registro como agrupaciones políticas nacionales. El TEPF resolvió así un juicio promovido por la Asociación Civil Venustiano Carranza contra la resolución del Consejo General del IFE, que le negó el registro como agrupación política al incumplir los requisitos establecidos en dicho instructivo. El inconforme consideró que es inconstitucional el artículo 9 del instructivo por exigir más requisitos que los establecidos en el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para registrar un EAC. Milenio. Concluye gira vicepresidenta de España. La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández, concluyó su visita de 5 días a México, que calificó de intensa, plena de buenos momentos, acuerdos, de amistad y llena de complicidades, SIC, y de proyectos, compartiendo la mesa con políticos y empresarios de Nuevo León. La reunión fue privada, pero el gobierno estatal dio a conocer el mensaje que la funcionaria española pronunció ante el gobernador José Natividad González Parás y decenas de invitados. Fernández señaló que a los españoles los une a Monterrey un conjunto de intereses económicos, comerciales y empresariales, por eso tenemos que cuidarnos y promovernos. La jornada. EUV malentendido en incidente con militares. El gobierno de Estados Unidos explicó que una presunta incursión de militares mexicanos en Arizona el domingo pasado se debió a un malentendido momentáneo sobre la demarcación limítrofe, y que ambos países luchan contra las actividades ilícitas en la frontera común. Reconocemos que incidentes ocasionales como este pueden ocurrir y ocurren, no había una línea que demarcara la frontera, explicó Gonzalo Gallegos, un portavoz del Departamento de Estado, en rueda de prensa. El portavoz respondió así a un artículo de The Washington Times, en el que denuncia la incursión de soldados mexicanos cuando presuntamente detuvieron a un agente de la patrulla fronteriza. El Universal. Divide al Congreso propuesta presidencial de prisión perpetua para secuestradores. El presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, consideró que el Congreso de la Unión debe trabajar a marchas forzadas para aprobar las leyes pendientes en materia de justicia y seguridad pública, entre ellas la propuesta de Felipe Calderón de establecer prisión vitalicia para secuestradores. Sin embargo, legisladores de PRI y PRD advirtieron que el Congreso cumplió ya con su responsabilidad, toda vez que se elevó la pena por secuestro hasta 70 años de cárcel, lo que equivale a cadena perpetua. Además, en ningún país el incremento de las penas ha reducido la delincuencia, recalcó el senador priista Jesús Murillo Carán. Con él coincidió el periodista Tomás Torres, quien calificó de inocua la propuesta de Calderón. La jornada. También federales en plagio de Martí. Al menos 6 elementos de la Policía Federal, adscritos al aeropuerto capitalino, son investigados por la Procuraduría del Distrito Federal, debido a su presunta vinculación con la banda de agentes dedicada al secuestro. Sobre el tema, la Secretaría de Seguridad Pública Federal señaló que no ha sido notificada por la Procuraduría Capitalina ni se le ha requerido información o presentación de algunos de sus efectivos. En la investigación se menciona que la Procuraduría General de la República indaga 4 secuestros ligados a la banda de La Flor, responsable del secuestro y muerte del joven Fernando Martí. Los plagios tienen el mismo modus operandi. Los secuestradores usan vehículos con torretas y los choferes de las víctimas han sido asesinados. El Universal. Senado pide no politizar secuestro. En respuesta al choque entre el presidente Felipe Calderón y el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, por la inseguridad en la Ciudad de México, legisladores llamaron a no politizar el tema. Los congresistas censuraron la descoordinación que hay entre los gobiernos federal, del Distrito Federal y los estatales para combatir a la delincuencia organizada en el país. Tras fustigar el secuestro y asesinato del menor Fernando Martí, el presidente del Senado de la República, el panista Santiago Creel Miranda, advirtió que en esta división cada quien jala para su real y las consecuencias las padecemos los ciudadanos. El secretario de la Comisión de Justicia del Senado, el legislador perredista Tomás Torres, sostuvo que se vive una crisis nacional de seguridad pública derivada de la ineficiencia y la descoordinación entre las instancias federales y locales. El Universal. No sacar raja política del caso Martí, pide Ebrard a Calderón. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, exigió a Felipe Calderón no sacar raja política del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, y cuestionó que se pretenda vincular este hecho con la consulta ciudadana que sobre la reforma petrolera se realizó en la capital el pasado 27 de julio. Pues no sé qué tenga que ver la consulta con el otro tema, yo creo que son dos cosas distintas y nada tiene que ver una con la otra. En esto no hay que sacar raja política, lo que hay que hacer es enfrentar la situación. Es lo que estoy haciendo, no haré ninguna otra declaración, pero me parece que cualquier otra actitud no es lo que nos está reclamando hoy la sociedad, señaló. La Jornada. Combatir la desigualdad y la pobreza, solución a la inseguridad, afirma AMLO. La solución al grave problema de la inseguridad pública no tiene respuesta en el incremento de soldados y policías en las calles o en penas más severas, sino en el cambio mediante una reforma económica que garantice el acceso a la educación, la generación de fuentes de empleo y que reduzca las diferencias entre los mexicanos, aseguró aquí Andrés Manuel López Obrador. México atraviesa por una gran crisis de inseguridad, con una marcada descomposición social, que se profundiza con la política económica antipopular y entreguista que el gobierno espurio insiste en imponer en el país, señaló el tabasqueño al comenzar una nueva gira de trabajo en la zona de la montaña guerrense. Ahora que se están sucediendo hechos de violencia muy lamentables, cobra más fuerza lo que nosotros hemos venido proponiendo desde el inicio de la campaña presidencial. Por el bien de todos, primero los pobres, porque para encauzar esta descomposición social y económica es indispensable combatir la desigualdad y la pobreza, afirmó. La Jornada. Ivonne Ortega también apoya la pena de muerte. La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, avaló la propuesta del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, de aplicar la pena de muerte a secuestradores, pues es la única forma en que las familias de bien puedan vivir con tranquilidad. El castigo debe aplicarse en casos de homicidio, violación y asesinato, así como secuestro, principalmente a quienes priven a sus víctimas de la vida, indicó. Al vivir una situación como la de hace unos días, en la que te da coraje e impotencia encontrarte con una situación que vulnera a las familias, yo estaría a favor de la pena de muerte, enfatizó. Milenio. Gobiernos solo buscan trofeos. México Unido. María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia AC, señaló que en el combate a la delincuencia el gobierno federal y de la ciudad se han dedicado a asuntos personales. A conseguir trofeos de partido y lo único que tenemos como trofeos son ataúdes. Así criticó la falta de coordinación entre las instancias de gobierno de todo el país en el combate a los delitos que más lastiman a la ciudadanía como el secuestro. Indicó que México Unido contra la Delincuencia analiza convocar a una gran marcha del silencio, similar a la que promovieron en 2004, para manifestar su indignación y repudio contra estos crímenes. y advirtió que a diferencia de ese año cuando el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador soslayó esa manifestación, esta vez les prometo que nos van a escuchar. El Universal. Gasta y $5 billones. Ismael Plasencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, dijo que los secuestros entre los empresarios del sector industrial crecieron, además de otras modalidades. El dirigente industrial dijo que el gasto que destinan los empresarios en seguridad representa el 15% del Producto Interno Bruto, PIB, con base en información del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El asalto a los transportes de carga en las carreteras federales y locales era una modalidad que había disminuido, sin embargo, en los últimos meses volvió a incrementarse, dijo el representante. Sabemos de empresas restauranteras que han sido quemadas por negarse a pagar la extorsión de grupos criminales, dijo Plasencia. El Universal. Ordena y falla PGR dar datos de plagios. El Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, ordenó hoy a la PGR transparentar los resultados de su combate al secuestro. En un fallo sin discusión, los 5 comisionados del IFAI votaron por unanimidad en favor de que la PGR difunda las estadísticas de la incidencia del secuestro en el 2007 y 2008. Al mismo tiempo, el órgano ordenó a la dependencia federal especificar cuántas bandas dedicadas al plagio tienen detectadas, explicar el modus operandi y dar a conocer las identidades de los principales líderes de dichas organizaciones delictivas. Reforma. Encabeza Edomex cifra de secuestros con 60 este año. La incidencia de secuestros en México va desde los 60 casos que reporta el Estado de México en lo que va del año, a la ausencia total de dichos crímenes al menos en las cifras oficiales en Querétaro y Baja California Sur, pasando por los 20 perpetrados en Guerrero, los 17 de Morelos o los 12 de Hidalgo y Veracruz, todos en lo que va de 2008. En los dos últimos estados, dos jóvenes de 20 años fueron asesinadas por sus captores pese a que la familia pagó $1.5 millones como rescate. Entre enero y julio pasados se cometieron 20 secuestros en Guerrero. Lo importante es que no se encuentran inmiscuidos elementos de ninguna corporación policíaca de la entidad, dijo el director de la Policía Investigadora Ministerial, Erid Montúfar. La Jornada. Llama Peña a capacitación antiplagios. Ante el debate sobre el endurecimiento de penas para combatir a los secuestradores, el gobernador del Edomex, Enrique Peña, reveló que se inclina por la profesionalización de los cuerpos encargados de atender estos delitos antes que aumentar los castigos. Después de sostener un encuentro con miembros de la Cámara de Comercio de Canadá en México, en un hotel del Distrito Federal, el mandatario mexiquense consideró este miércoles que la legislación actual contempla penalidades severas contra quienes privan de su libertad a cualquier persona. Creo que la inseguridad no se corrige con penas necesariamente mayores, hay que aplicar la ley, hay que hacer valer el peso de la ley. La ley por sí misma tiene su peso, lo importante es que todos queden sujetos y sometidos a la aplicación de la ley, porque no es de suponer que solamente con que haya penalidades mayores, se corrige la inseguridad. Reforma. Ayer, 18 ejecutados. Uno era teniente del ejército. El número de ejecuciones ayer fue de 18 en 6 entidades, entre ellos un teniente del ejército y un comandante de Chihuahua quien formaba parte del grupo de élite de la procuradora estatal. Milenio. Soldados atacan y matan a dos campesinos. Por una aparente confusión, soldados del ejército mexicano mataron a dos campesinos en la comunidad de Santiago La Chiguía, agencia de San Carlos Yautepet, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. Entre las víctimas se encuentra el agente municipal de esa localidad, Cecilio Vázquez Miguel. La otra víctima fue identificada como Venancio Olivera Ávila. De acuerdo con la denuncia del líder comunal de esa localidad, Evaristo Ávila, los hechos ocurrieron al mediodía del martes, cuando unos 150 campesinos realizaban las tareas agrícolas en Universal. Dan poder de denuncia a funcionarios de migración. La Secretaría de Gobernación, SEGOP, delegará en funcionarios del Instituto Nacional de Migración, IN, la responsabilidad de presentar denuncias penales por delitos derivados del tráfico de personas, las cuales recaían desde 1998 únicamente en los titulares del INMI de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Un caso reciente de este delito ocurrió hace 2 meses, cuando un grupo armado, que no ha sido capturado, arrebató 33 cubanos agentes migratorios que los custodiaban. Según el anteproyecto de un acuerdo que entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, los delegados regionales, subdirectores y jefes de departamento adscritos a las delegaciones del INME estarán facultados para presentar las denuncias contra quienes cometan ilícitos. El Universal. Blindará el Senado la apertura a medicinas. El Senado blindará la importación de medicamentos para garantizar que no ingresen a México ni se produzcan en el país medicinas de mala calidad, al votar en los primeros días de septiembre un dictamen que establece sistemas de control de calidad, complementario del decreto presidencial que elimina el requisito de planta. En entrevista, el senador panista presidente de la Comisión de Salud, Ernesto Saro, recordó que ese dictamen ya fue aprobado en comisiones por unanimidad y quedó en primera lectura en el pasado periodo de sesiones de abril, cuando el cúmulo de asuntos no permitió votarlo en el pleno. Milenio. Los laboratorios avizoran cierres y ceses masivos. El gobierno federal puso en riesgo la seguridad sanitaria del país y al borde de la extinción a la industria farmacéutica nacional, al eliminar por decreto y por razones mediáticas el requisito de planta para la importación de medicamentos, con el pretexto de abaratar los antirretrovirales, afirmó la Asociación Mexicana de Laboratorios y la Industria Químico-Farmacéutica de Occidente. La industria internacional del sector retirará del país sus plantas, con todo lo que ello representa en materia de inversión y empleo, y el sector nacional estará en riesgo de desaparecer y cancelar 40.000 empleos directos, 200.000 indirectos y medicamentos de probada eficacia, calidad y precio que se venden en 25.000 establecimientos, expresan ambas asociaciones en una carta abierta a la opinión pública. Milenio. No vamos a darles chochos enfermos. En respuesta a las advertencias de la industria farmacéutica, en el sentido de que la eliminación del requisito de planta abre las puertas a medicamentos de mala calidad, el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, aseguró que con el ingreso de medicamentos extranjeros no se arriesgará a los enfermos ni se sacrificará calidad por precio. Creo que tiene poco peso un argumento de ese tipo. Cuando tengamos duda del medicamento, retrasaremos el registro. No vamos a cambiar calidad por precio, no vamos a arriesgar tampoco a los enfermos. Todos los medicamentos que traigamos de Cuba o de otros lados van a pasar las pruebas de bioequivalencia, a la gente no le vamos a dar chochos, sino medicamentos seguros, de buena calidad, precisó Córdoba antes de recorrer la aldea global en la Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA. Milenio. En Jalisco puede pagarse un trasplante de hígado hasta en abonos y con un aval. Un anticipo de 400.000 pesos y la firma de 4 pagares por 100.000 pesos cada uno con vencimiento cada 3 meses y respaldados ante un notario con alguna propiedad, es lo que pacientes del Hospital Civil de Guadalajara tenían que pagar al doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho para tener acceso a un trasplante de hígado. De esta forma trabajó durante varios años el programa de trasplantes del hospital, institución pública dependiente de la Universidad de Guadalajara, UDEC. El ilícito era un secreto a gritos que nadie se atrevía a denunciar. Ni siquiera aquellos pacientes con daño hepático o renal que, por no tener el dinero, perdieron la única oportunidad que tenían para salvar su vida. El trasplante del órgano. La jornada. Indolencia ante explotación de mexicanos. Desde Trinidad y Tobago, Ignacio Mendoza Torres lanza un grito de auxilio ante los atropellos que desde hace casi un año han padecido él y otros 10 mexicanos, quienes llegaron a trabajar en labores especializadas de construcción de viviendas en esa isla del Caribe. En este lapso, los mexicanos no solo no han contado con un contrato de trabajo que les asegure un horario digno y prestaciones, sino tampoco con el auxilio de la embajada mexicana en la isla. Hace un par de semanas los despidieron por estar inconformes con el método de trabajo planteado por un jefe de obra, no mexicano, con el que frecuentemente tienen problemas. Acudieron a la representación diplomática, donde les dijeron terminantemente que no podían auxiliarlos ni repatriarlos. El Universal. La falta de espacios en las universidades condena a los jóvenes a la marginación. Ante una perspectiva de crecimiento constante de la demanda de educación media y superior, en México no existe una visión de corto o largo plazos que responda de forma integral a miles de jóvenes que ven truncados sus sueños de tener una formación universitaria, simplemente porque no alcanzaron un lugar, lo que propicia que generaciones enteras se queden en la periferia no solo del bienestar material, sino del conocimiento. Participantes de un foro sobre educación convocado por el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, advirtieron que la falta de espacios en las universidades públicas del país los condena no solo al desempleo, sino a la marginación y a vivir en condiciones económicas, sociales y de salud cada vez más precarias. La jornada sanciona a maestros que usen libro. Septiembre. Mientras el libro Tu Futuro en Libertad no sea autorizado por el equipo técnico del área de materiales educativos, el GDF está impedido para hacer llegar los libros a las escuelas. Otra cosa es si lo entregan en las calles, aceras, en las entradas de los metros, pero de ninguna manera podrán ser usados como libros de texto en el aula, sentenció Antonio Ávila Díaz, director general de operación del Servicio Educativo de la Septiembre en el Distrito Federal. Además, declaró que los maestros que permitan o participen en la distribución de los 580.000 libros en las escuelas, serán sancionados una vez que en su expediente quede asentada un acta administrativa. El Universal. Confía Didrikson en que la Septiembre rectificará su postura. El secretario de Educación, Axel Didrikson, calificó de prematura y burocrática la decisión de la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, de no permitir la distribución del libro sobre sexualidad en escuelas secundarias a los alumnos de tercer grado. Al referirse a las declaraciones de la Unión Nacional de Padres de Familia, UNPF, la cual opinó que las autoridades capitalinas no deben meterse en antivalores, el funcionario pidió a esa agrupación que diga cuáles son estos, y añadió que este tipo de respuestas ya se esperaban. Sin embargo, lo importante es que en todas las entrevistas que le han solicitado los medios de comunicación para hablar sobre el tema, el libro ha tenido una respuesta positiva, ya que se trata de un instrumento educativo pertinente, de una educación adecuada para todos nuestros jóvenes, añadió. La jornada. Para el PAN en la Asamblea, se trata de un panfleto ideológico. José Antonio Cepeda, diputado local panista y secretario de la Comisión de Educación, dijo que su partido está abierto a abordar el tema de la sexualidad, pero de forma seria, ya que es un tema de desarrollo humano y de dignidad de la persona. Consideró que el libro presenta una posición maniquea y retrógrada, porque el gobierno intenta imponer a los jóvenes la forma de hacer uso de su sexualidad. Vamos a pedirle al secretario de Educación que nos informe de manera detallada cómo se elaboró el supuesto libro de texto, qué expertos se consultaron, qué contenidos se tomaron en cuenta en materia de sexualidad, dijo. Milenio. Ebrard propone llevar el ejemplar a todo el país. El gobierno del Distrito Federal consideró que la Secretaría de Educación Pública debería distribuir a escala nacional el libro sobre sexualidad Tu Futuro en Libertad, en lugar de estar discutiendo sobre el tema. En entrevista, al término de la presentación del proyecto ganador del concurso internacional Bicentenario, el mandatario local comentó que la Septiembre ya tiene copia del libro y si requiere más se le darán. Nos parece que sería un buen inicio para que se pudiese difundir a escala nacional. Lo peor que podemos hacer como país es seguir tapando el sol con un dedo, lo que hay que hacer es informar a los jóvenes, lo que hay que hacer es difundir, que ellos puedan tomar decisiones con responsabilidad. No tratar de ocultar el problema, señaló. Milenio. Se limitará circulación de autos con placas de provincia y del extranjero. A partir del 1 de septiembre, 150.000 vehículos con placas de los estados y del extranjero particulares y de carga, como son automóviles, SUVs, pick-up y vagonetas que están en la zona metropolitana del Valle de México, dejarán de circular el día hábil que les corresponde por la terminación de su matrícula, un sábado al mes y de lunes a viernes de 5 a 11 horas, y en caso de no acatar esta disposición pagarán una multa de 526 pesos, equivalente a 10 días de salario mínimo. La jornada. Piden estados cambios en No Circula. Representantes ambientales de los gobiernos de los estados cuyos automovilistas deberán acatar el Hoy No Circula 6 días a la semana, reclamaron cambios al programa ambiental en el Distrito Federal. solicitaron construir libramientos para evitar el paso por la metrópoli, buscar que el pase turístico otorgado por el DF sea reconocido por el Estado de México y crear un mecanismo para que los conductores de vehículos con placas foráneas exenten la disposición de no circular todos los días de 05 a 11 horas. Reforma. Economía y finanzas. Reprueba la oposición al nuevo titular de Economía. La fracción del PRD en la Cámara de Diputados reprobó la designación de un empresario como Gerardo Ruiz al frente de la Secretaría de Economía y sostuvo que, más allá del relevo de funcionarios, lo que se requiere es el cambio de estrategia en la conducción de la política económica del país. En su turno, los legisladores priistas Ismael Ordaz y Javier Guerrero ofrecieron a Ruiz el beneficio de la duda, pero le demandaron más sensibilidad para reactivar la planta productiva y proteger el consumo popular. Guerrero, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, alertó al nuevo secretario de Economía sobre el deterioro del poder adquisitivo. Milenio. Por metas frustradas, Sojo salió de la C. La economía mexicana necesita un promotor más efectivo de su crecimiento, señaló Raúl Feliz, experto del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, al explicar la salida de Eduardo Sojo como titular de la Secretaría de Economía. Milenio. El Congreso del Trabajo espera cambios en políticas públicas. El Congreso del Trabajo manifestó que el relevo de Eduardo Sojo en la Secretaría de Economía deberá traer cambios en las políticas económicas y públicas del gobierno federal que se traduzcan en beneficios a la sociedad. Milenio. Sojo deja desorden y queda a deber. Con Camin. La designación de Gerardo Ruiz Mateos como nuevo secretario de Economía debe responder a la necesidad de poner orden en la dependencia y hacer que las subsecretarías trabajen en colaboración, pues es ahí donde se ha detenido el tema de competitividad en el país, dijo la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, CONCAMIN. Milenio. Cárdenas Jiménez. No hay razón para una escalada de precios en los alimentos. Las amas de casa pueden estar tranquilas porque hay suficiente producción de alimentos y por ello no hay razón para una escalada de precios, señaló el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, al presentar el avance de la producción agrícola y crecimiento del sector primario. La jornada. Seguirán las alzas en los alimentos. La inflación de los alimentos y los combustibles continuará en el país, afirmó el subgobernador del Banco de México, Banxico, Everardo Elizondo. Los costos de los alimentos se han incrementado, pero todavía no se reflejan por completo en los productos finales, aseveró durante su intervención en la conferencia El Alza Internacional de Precios y su impacto en la economía mexicana, que presentó en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey, ITESM, Campus Santa Fe. El Universal. Se avecina alza en leche. El precio de la leche de la marca Lala inició un ajuste gradual en el precio de sus productos en el interior del país, lo cual, a decir de la industria, propiciará una escalada generalizada en los anaqueles de las tiendas de autoservicio y misceláneas. El Universal. Truena sector pecuario de México. En el último año el aumento en los insumos básicos para la industria pecuaria experimentó alzas superiores a 50%, lo que propició el cierre de más de 20 empresas y la pérdida de unos 5.000 empleos directos. No solo eso, para los empresarios sobrevivientes los márgenes de ganancia se han reducido cerca de 50%, de acuerdo con Antonio Pedrosa, presidente del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, CONAFAB. El Universal. Servicios de banca móvil, al terminar 2008, anticipan. A finales de 2008, los dos bancos más grandes en México ofrecerán a sus clientes tecnología para hacer transacciones de un banco a otro, consultar su saldo, confirmar el cobro de un cheque y demás mecanismos de inversión con un simple mensaje de texto de un teléfono celular básico, desde cualquier parte del mundo y en cuestión de segundos. El Universal. Ganan aerolíneas amparos a la SCT. Las aerolíneas Avianca y Avolar anunciaron que jueces federales otorgaron una suspensión definitiva, en el caso de la primera, y provisional, en el segundo caso, para evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, los deje en tierra. Reforma. Cae 19% la carga aérea. la carga aérea que se mueve en el mercado mexicano cayó en poco más de 19% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2007, según las estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Este semestre se movieron poco más de 267 mil toneladas de carga aérea, 50 mil menos respecto al mismo periodo del año pasado. Reforma. Los cableros cautivan con el triple play. Hace un par de años o menos, un usuario que contrataba los servicios de teléfono fijo, internet y televisión por cable pagaba 1,000 pesos en promedio, o un poco más. Ahora las ofertas triple play, empaquetamiento de los tres servicios, que ofrecen los operadores de cable en el mercado incluyen precios entre 30% y 40% más bajos. El Universal. Romperá Olimpiada marcas tecnológicas. Los Juegos Olímpicos de Beijing buscan colocarse como los primeros en ser transmitidos totalmente en alta definición, los más vistos por Internet, los de mayor desarrollo tecnológico y los más verdes de la historia. Reforma. Empresarios evaluarán impacto en México de la elección en EU. Apenas realizada la elección presidencial en Estados Unidos, empresarios mexicanos sostendrán una reunión de alto nivel para evaluar el impacto que tendrá en el país el resultado del proceso electoral en aquella nación, informó el comité organizador de la cita. La sexta edición de la Cumbre de Negocios, organizada por el empresario y político Miguel Alemán Velasco, exgobernador de Veracruz y exaccionista de Televisa, tendrá también entre sus objetivos analizar el efecto en México de los ajustes en los precios internacionales del petróleo, actividad de la que depende uno de cada 3 pesos de los ingresos públicos, así como las consecuencias del aumento de la inseguridad en el país, añadió el comité organizador. La jornada. América del Norte. Aumentan latinos en el país. La Oficina del Censo de Estados Unidos reveló ayer que 7 de cada 10 habitantes del condado de Los Ángeles pertenecen a grupos minoritarios, de los cuales casi 5 hablan español o sus antepasados lo hicieron en un tiempo. Se estima que el número total de personas que son de origen latino asciende a 4.7 millones. Con un total de 10 millones de habitantes hasta julio de 2007, el condado de Los Ángeles es el hogar de más minorías en todo el país, con un total de 7 millones de personas pertenecientes a grupos tan diversos como latinos, afroamericanos, asiáticos y otros que componen un mosaico de hasta 100 lenguas. Esto significa que si los grupos minoritarios en el condado de Los Ángeles formaran un estado, serían la entidad más poblada en toda la nación, exceptuando solo 12 estados de los 50 que conforman la Unión Americana, incluyendo entidades con mayoría blanca. Tensión entre México y Estados Unidos por el caso de José Medellín. La ejecución del mexicano José Medellín en el penal de Huntsville, Texas, reavivó la discrepancia entre México y Estados Unidos ante el malestar expresado por distintos sectores de este país y la nota de protesta enviada por el gobierno. El ex-canciller mexicano Jorge Castañeda recordó en un artículo que aunque la Corte Internacional de Justicia, CIJ, ordenó detener la ejecución, el gobernador de Texas, Rick Perry, hizo caso omiso de ellas. Agregó que, por su parte, el presidente George W. Bush no supo, no pudo, o no quiso hacer algo para obligar a su estado de origen a respetar la decisión de la CIJ. La Cancillería mexicana envió anoche, luego de conocerse la ejecución, una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos por el ajusticiamiento que se realizó en claro desacato a una orden de la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Condenan ONG la débil defensa de México en el caso Medellín y la arrogancia de EU. Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la débil defensa asumida por el gobierno mexicano ante la ejecución de José Medellín. En tanto, el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, criticó que Estados Unidos aplique a la carta el derecho internacional. El Secretariado Internacional Monseñor Romero de Solidaridad lamentó la posición débil y entreguista a los dictados de Estados Unidos por parte del gobierno calderonista, que deja en claro su particular interés de impulsar políticas contrarias a los intereses de la población, como la venta de petróleos mexicanos. A su vez, Amnistía Internacional, AI, Sección México, condenó la ejecución de Medellín y destacó que este caso genera especial preocupación, porque implica la violación de una sentencia internacional de carácter obligatorio. llevan a Houston cuerpo de Medellín. El cuerpo de José Ernesto Medellín Rojas, declarado muerto a las 9:57 p.m. del martes, tras ser ejecutado en la cámara de la muerte de la prisión de Walsh, fue trasladado en las primeras horas de este miércoles a Houston, donde será sepultado. Personal de Huntsville Funeral Home indicó que el consulado de México en aquella ciudad se encargó de los trámites, y que fue la amiga de Medellín Rojas, Sandra Crisp, quien recibió sus restos. Tras la ejecución, la abogada del originario de Nuevo Laredo, Sandra Babcock, quien atestiguó sus últimos minutos de vida, dijo que la reputación de Estados Unidos como un país que respeta el derecho internacional se ha manchado con esta acción. Los mexicanos apuran sus trámites para adquirir la ciudadanía estadounidense. Ante el clima hostil contra la inmigración, los residentes legales mexicanos han reducido el tiempo de espera para solicitar la ciudadanía estadounidense, indicó un análisis del Foro Nacional de Inmigración. El año pasado, el de los mexicanos fue el grupo más grande de nuevos ciudadanos, con 18.5% del total, expresó el reporte de Eden Crisis of the Latest Backlog in Naturalization Processing, elaborado por el foro. Asegura que aun cuando los mexicanos legales pasan mayor número de años que otras nacionalidades con estatus de inmigrantes, en los últimos 5 años ha crecido su demanda de ciudadanía. Para el 1 de febrero de 2007, antes de que se anunciara el incremento del costo del trámite, las solicitudes de los mexicanos se incrementaron 48% respecto al mismo periodo de 2006. Tramitarán residentes fronterizos pasaporte este año. Unos 14.000 residentes fronterizos tramitarán su pasaporte mexicano este año, como primer paso para renovar la visa láser que les permite el cruce a Estados Unidos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. La titular de la Oficina de Enlace de la Dependencia, Lorenia Curiel Terán, manifestó que se registra un incremento de 100% en las solicitudes del documento nacional. Explicó que durante 2007 se expidieron en ese despacho unos 7.000 pasaportes mexicanos, pero con la demanda del presente ejercicio la expedición seguramente llegará a 14.000. La funcionaria de la SRE dijo que una parte de las visas láser de los residentes de esta región se vencerá en 2010, empero, el gobierno de Estados Unidos informó que permitirá renovarla 6 meses antes. Hubo poca afluencia en el plan de autodeportación. El plan, que ofrece periodos de gracia para arreglar asuntos personales a indocumentados que se acojan a un programa de autodeportación, comenzó con poca participación, informaron autoridades federales. El oficial encargado del proyecto piloto en San Diego, Rob Baker, dijo que durante el primer día solo 5 familiares de inmigrantes indocumentados que potencialmente se acogerían al programa buscaron información vía telefónica. Sin embargo, ningún indocumentado con orden de deportación se presentó a entregarse voluntariamente a las instalaciones de la Oficina de Aduanas e Inmigración en el centro de San Diego. El programa inició en forma simultánea en 5 ciudades estadounidenses: en San Diego y Santa Ana, California, Phoenix, Arizona, Chicago, Illinois y Charlotte, Carolina del Norte. Policías de EU asfixian a migrante, denuncian. Desde que el cadáver del migrante Tomás Sánchez Osuna regresó a su hogar, en Cuautla, Morelos, el clamor generalizado de sus familiares y amigos es castigar a los policías de migración de Estados Unidos, a quienes responsabilizan de su muerte. Tomás murió por insuficiencia respiratoria, debido al exceso de gas lacrimógeno que los policías de San Clemente, California, le rociaron en el rostro cuando fue detenido en una redada. Sus hermanos Verónica y Daniel no están conformes con ese dictamen y demandan al gobierno mexicano que exija a las autoridades estadounidenses esclarecer el asesinato. Tomás estaba sano y los testigos dicen que fue golpeado brutalmente, además de que le echaron mucho gas en la cara y eso provocó su muerte. Hallan en iglesia de Tijuana a las 2 niñas oaxaqueñas. La angustia de la familia Aguilar Hernández desapareció la tarde del martes, cuando localizaron a las 2 hijas que se encontraban desaparecidas desde el 18 de julio, cuando fueron deportadas de Estados Unidos durante la madrugada, como si se tratara de adultos. El director de la Policía Ministerial de Baja California, Raúl Cuevas Salgado, confirmó que Selena e Itzel Aguilar Hernández se encontraban refugiadas en una iglesia de la zona este de la ciudad, y que ya están con sus familiares en Mexicali. maltratados en procesadora de carne de Iowa, unos 57 adolescentes y niños indocumentados. Al menos 57 niños y adolescentes indocumentados realizaban peligrosas tareas en una planta de Iowa, donde fueron maltratados, reportaron autoridades estadounidenses citadas por el diario The New York Times. 7 meses de investigaciones pusieron al descubierto graves violaciones de las leyes locales relacionadas con el trabajo infantil, señaló el comisionado laboral de Iowa, Dave Neil. Diseña Universidad su muros fronterizo. Una universidad del sur de Texas tiene 10 días para diseñar una cerca fronteriza que sea intimidatoria para los inmigrantes ilegales y que al mismo tiempo no rompa con la estética de su hermoso campus. La Universidad de Texas en Brownsville y el Departamento de Seguridad Interna formalizaron un acuerdo que presentaron ante un juez federal la semana pasada, terminando así con el intento gubernamental de retirar parte del terreno para construir la cerca fronteriza. El acuerdo fue firmado y presentado el martes ante la Corte Federal de Distrito en Brownsville, con lo cual terminó un juicio entre la universidad y el gobierno. Internacional. Evo Morales llama a la oposición a someterse al pueblo, no al imperio. El presidente boliviano, Evo Morales, fustigó hoy a los pequeños grupos privilegiados que se oponen al proceso de cambio y llamó a la oposición a someterse al pueblo, no al imperio, al referirse al referéndum revocatorio del domingo 10 en que se definirá su permanencia o no en su cargo, del vicepresidente y 8 prefectos. Bogotá violó el derecho internacional, dice Cruz Roja. La Cruz Roja Internacional dijo el miércoles que Colombia violó las convenciones de Ginebra al utilizar su divisa humanitaria en una operación militar para rescatar rehenes de manos de la guerrilla de las FARC. EU vivirá su campaña más cara. La elección presidencial de noviembre se anuncia como la más cara de la historia de Estados Unidos, y los candidatos Barack Obama, demócrata, y John Cain, republicano, tienen en su entorno a misteriosos captadores de fondos profesionales, bundlers, capaces de recolectar sumas fabulosas. Según el portal independiente especializado OpenSecrets.org, Obama recaudó $339.2 millones a fines de junio, mientras que Cain reunió $145.5 millones. Especulan con vicedemócrata. En medio de intensas especulaciones y un absoluto hermetismo, algunos colaboradores del candidato del Partido Demócrata, Barack Obama, reconocen que solo él sabe el nombre de su futuro candidato a la vicepresidencia. El anuncio no se producirá sino hasta dentro de 10 días, después de sus vacaciones en Hawái. Es la respuesta que la campaña se ha apresurado a ofrecer a los medios para salir al paso de las intensas especulaciones que ayer mismo apuntaban al senador por Indiana, Evan Bayh, como su más factible candidato a la vicepresidencia. Cultura. Para mexicanos e italianos, las obras del Bicentenario. A 2 años de conmemorarse el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, la Ciudad de México ya cuenta con el símbolo de las festividades, el cual se construirá en la Plaza Tlaxcoaque, puerta de entrada al Zócalo capitalino. Frente al Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en la antigua Casa de las Ajaracas, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó al equipo ganador del concurso internacional Plaza y Símbolo del Bicentenario, integrado por arquitectos e ingenieros mexicanos e italianos, y a cargo de Antonio Espósito y Elena Bruschi. Traen la historia de España como un mosaico de culturas. Más de 230 piezas arqueológicas e históricas provenientes de la península ibérica llegan a México con la muestra España. Encrucijada de civilizaciones, que presenta el arte español desde la prehistoria hasta el siglo XIX y refleja la mezcla de culturas. Ese acervo, que por primera vez sale del Museo Arqueológico de España, debido a que en el recinto se realizan trabajos de rehabilitación, se exhibirá del 12 de agosto al 4 de octubre, en el Museo Nacional de Antropología, Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, Chapultepec. http://www.jornada.unam.mx/2008/08/07/index.php:/cultura=10n1cul. Opositores protestan en Caracas por la inhabilitación electoral.